se me haga tarde para decir lo que siento y que no puedo olvidarme del misterio profundo de tus ojos. Y es que no sé cómo decirte lo mucho que te quiero y no consigo calmar este deseo. Dime si tú te has acordado de mí, porque no, no he dejado de recordarte y recordar tus besos de noche por las calles del centro. Déjame entrar, no me dejes salir nunca de aquí, nunca de ti. Déjame dos, porque no.